Bueno, ya damos inicio al programa, quinto programa ya sobre la canción latinoamericana. Que bueno, es importante recalcar, ¿verdad?, que esto de la canción, pues es... ¿Qué hubiera sido de la Revolución Francesa sin la Marsellesa, va? Era importante, ¿no? Alguien tenía que hacerla, ¿no? Si no Eduardo Galeano platica que le fue re mal al compositor de la Marsellesa, que acabó preso por los jacobinos, pues, se opuso a los estos, esta locura que pasó también en la Revolución. Y ya luego nadie le creía, ¿va? El pobre acabó pobre y ojoso y nadie le creía, ¿va? Y bueno, chistoso, ¿dónde está Marsellesa? ¿Quién no se la sabe, va? Dicen que la cantaban, incluso la cantaron en la Constitución del 17, los constitucionalistas no tenían que cantar, ¿va? Cantaban la Marsellesa, ¿no? Porque pues ahora sí que los corridos zapatistas ellos no les llegaban, ¿no? Pero bueno, es una buena canción, a todos nos pega, claro que hay. Yo no sé francés, pero sí entiendo a la Marsellesa. Es algo fuerte lo que dice también, ¿va? Porque avec Parsons de la Patrigne, vengan los hijos de la patria, los días de gloria arriban. Pero hay una frase muy fuerte, ¿no? La de que un sangre impur abreve nos sillons. Que una sangre impura abreve nuestros montes, ¿no? Ajá. O sea, no, al final se hace el invasor, ¿no? Es la sangre del invasor, porque Francia estaba siendo invadida, ¿va? Por los extranjeros, ¿va? Que no les pareció que hubiera una revolución, ¿va? Que eso que estaba pasando, que le cortaron la cabeza a los reyes, ¿no? Pero después Francia con esta misma canción se puso a invadir a medio Europa. Y a medio África también. Sí, no, eso sí valió madre, ¿va? Sí, sirvió como tanto para resaltar esta onda y como para expandir su ideología, ¿no? Sí. Pero en su momento, es que Francia no tenía mejores armas, ni mejor, sí tenía mejores razones, ¿no? Para luchar que los otros, porque los otros eran mercenarios siempre, ¿no? Nunca había quien luchara por algo, por la patria, ¿no? Que ahí, pues, eso fue lo que les dio la fuerza, ¿no? A los franceses, ¿no? Bueno, pues este Marsellesa pues fue muy importante, ¿no? Era un buen porcentaje de su armamento, de su fuerza. De su ideología, ¿no? Sí, no, pero de su fuerza incluso de guerra, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria decían mucho que si no fuera por la Marsellesa, el himno mexicano sería el más bonito del mundo, ¿no? Todos los latinoamericanos decimos lo mismo. Nuestro himno es el segundo, sí, más bonito después de la Marsellesa. Después de la Marsellesa, ¿verdad? Sí, típico. Sí, así somos los latinos, ¿verdad? Pero bueno, les digo de esta importancia de las canciones, porque no hay revolución sin canciones, ¿verdad? Es muy bonito lo que acabas de decir. Al final es el arte o el medio que expresa pues más fácilmente también, ¿va? Porque pues al final Ali Primera compuso su primera canción sin guitarra, sin en la cárcel, ¿va? Uh-huh. Sin nada, sin libertad, ¿va? Sí, sí. Puedes componer canciones así pues estando en las condiciones, ¿no? Eso que dices es muy cierto, ¿no? De la canción es como que es parte, ¿no? De la ideología y de una como un himno revuelta, ¿no? Para iniciar algo, ¿no? ¿Cuánta banda no se identifica? Por ejemplo, la de tu programa anterior, ¿no? Que era la de, que esta onda de El Pueblo Unido, ¿no? ¿Cómo identificaba a varias bandas, ¿no? Sí, siempre es importante y las canciones al final pues son algo que nos une. Sí, otros artes también nos unen, la pintura, pero no nos unen tanto como cantar una canción a coro, ¿no? Uh-huh. Al final, ¿no? Sí, es algo muy muy poderoso, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un país, híjole, pobrecito país, ¿va? Que no lo han dejado ser libre, ¿no? Si a Cuba no lo dejó ser libre España, ¿va? Pues a Nicaragua no lo ha dejado ser libre Estados Unidos, ¿va? Sí, aquí estamos, que decíamos que pues Nicaragua, ¿va? Muy fuerte su historia, ¿va? Que no ha podido ser libre, y bueno, lo ha intentado, son unos anhelos de libertad, es un pueblo muy muy peculiar, un país muy bonito, ¿va? Con paisajes, dicen, muy, uh-huh, muy, muy, muy padres, ¿va? Volcanes, lagos y una diversidad, incluso porque es pequeño, ¿va? Pero tiene diversidad cultural, ¿va? Tiene pueblos originarios, tiene pues mezcla de varios también, ¿no? No es la misma Nicaragua de acá que la Nicaragua de allá, va, y es muy rica, ¿no? Y bueno, una historia también importante. Y tiene, así como decíamos de Cuba, de José Martí, pues acá quién, a ver quién es el de Nicaragua. Sandino, ¿no? ¿Qué? ¿Sandino, no? ¿Cómo dijiste? ¿Sandino? No te entiendo. ¿Que no es Sandino? No, sí, Sandino, claro, pero el poeta. Ah, el poeta Roque Dalton. No, es Salvador. También, no, ese es de Salvador. Salvador. Rubén Darío. Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío, que si bien no está identificado como alguien de protesta, como alguien de izquierdas, pero es muy importante, ¿verdad? Porque al final los nicaragüenses, para los nicaragüenses es su personaje principal, ¿verdad? Hay estatuas de Darío por todos lados. Yo no sabía ese dato. ¿Vale? Yo no sabía que era de Nicaragua, Rubén, sí, Darío. Sí, es el nicaragüense más distinguido, ¿no? Digo, y di que hay varios, ¿va? Uh-huh. Bueno, también está Sandino, por supuesto, ¿va? Tiene varios, en Nicaragua tiene varios héroes, y pero bueno, estamos hablando de Darío, que Darío en su momento llegó a ser el hombre más importante de las letras en español, ¿no? Uh-huh. Y de España y de América y del mundo, casi, casi, ¿no? Los modernistas, ¿va? Fueron en su momento, cuando ves la historia de la literatura latinoamericana, pues sí, primero, bueno, empieza el romanticismo, ¿va? Porque nuestros países, pues ahí inician, ¿va? Luego viene el realismo, ¿va? A lo mejor me estoy saltando alguno, pero el punto es que en estos primeros corrientes, el centro está en Europa, pero en el modernismo el centro está aquí. Son estos poetas los que ponen la vanguardia en el mundo, ¿va? De un nuevo sentir, ¿va? Y bueno, pues Rubén Darío llegó hasta la cumbre llegó a ser de los hombres más importantes, más famosos del mundo en su momento, ¿va? Rubén Darío era Rubén Darío. La gente no sabía quién era Nicaragua, pero sí sabía quién era Rubén. Como Darío. Ahorita me pasó a mí. Sí, no, pues ¿Ganó algún premio Nobel, Rubén? ¿Mandé? ¿Ganó un premio Nobel, Darío? No, pero es de anterior a los premios Nobel. Ah. O murió pues casi cuando empezaban los premios Nobel. Pero no necesitaba, es de los que no necesitan, ¿va? Como Borges, como... Se les perdonan muchas tonterías que haya dicho o hecho en su vida porque escribieron 5 cosas maravillosas, ¿va? O más, ¿va? Y bueno, el punto es que en Nicaragua todos... Dice, leí por ahí que todos los niños nicaragüenses en algún momento... O jóvenes nicaragüenses en algún momento de su vida pasan por la etapa de querer ser poetas. ¿Por qué? Por Darío, ¿va? Ah, qué bonito. Porque en su vida, en su escuela, pues es el personaje que más les inculcan, que más les... Y bueno, pues es poeta, se tienen que aprender alguna poesía también de por ahí, yo creo, ¿va? Porque tiene unas muy buenas, ¿va? La niña de Guatemala, Margarita está linda la mar, hay otra por ahí de la princesa caprichosa que también es muy buena. Pero bueno, no nos vamos a clavar tanto con Darío, pero sí vamos a mencionarlo porque pues forma parte del alma nicaragüense, ¿va? Y eso es importante, que pues porque es poeta, ¿va? No solo es político, bueno, que fue un poeta que llegó a ser político, ¿va? Gracias a la poesía, ¿va? Y bueno, a Darío ahí está. Otro personaje que mencionaba ya Millona, Sandino, ¿va? Que en su momento también llegó a ser un símbolo de América Latina, ¿va? No era poeta, pero pues sí era pues alguien muy importante que puso en práctica lo que se debe hacer, ¿verdad? Lo que se piensa, lo que se piensa y no se hace. Y bueno, en su momento fue el símbolo de América Latina contra los gringos porque no lo podían vencer. Ya ves que en ese tiempo también hubo en El Salvador una matanza muy terrible porque ganó el Partido Comunista y un dictador ahí, que ni me acuerdo su nombre, ni me quiero acordar, porque pues es alguien desgraciado que asesinó mucha gente ahí en El Salvador en ese tiempo, ¿no? Pero a Sandino no lo podían vencer, ahí se hizo poderoso en su tierra, y bueno, lo acaban matando a traición, ¿va? Y el que lo mata a traición es Somoza, y el mismo que disparó el gatillo, y que lo engaña, y que le promete, y no le cumple, y lo engaña, y lo mata por la espalda para... Así a traición vil, ¿verdad? Cobarde, ¿va? Pues queda de presidente, los gringos le dan su premio y lo ponen de presidente de Nicaragua, ¿no? Este Somoza no es el que está inspirado a un libro de La Fiesta del Chivo, ¿no, verdad? ¿Cuál? La Fiesta del Chivo, ¿no? ¿Está inspirado en él? No, ese es de República Dominicana. Ah. Hay uno muy bonito que también voy a mencionar, un libro de Sergio Ramírez, una novela que se llama Margarita está... Linda la Mar, que mezcla las historias de Rubén Darío, porque está ubicado en una época en la que está el dictador Somoza, y donde están un club de poetas de León, que se reúnen para hablar de la vida de Darío. Ese es su pretexto, porque pues es la única manera de poderse reunir públicamente, porque la dictadura no los deja. Pero bueno, como hablan de Darío, pues dales chance, ¿no? Pero realmente están conspirando contra la dictadura, ¿no? Y son los que, bueno, hay uno de ellos, Rigoberto López, es el que acaba matando a Somoza, ¿no? Lo mata ahí, y bueno, y ese atentado en esa novela lo van planeando durante estas. Entonces está bonita porque mezcla la vida de Darío con este suceso, ¿no? De la muerte de Somoza, muerto por un poeta, Rigoberto López, ¿va? Que ahorita vamos a mencionar un poema de él, a musicalizar también, ¿no? Y bueno, pues el punto es que Nicaragua pues fue invadida por los gringos, por el Walker, ¿va? Que impuso ahí en el siglo pasado, impuso la esclavitud, ¿va? Porque era de esos gringos del sur. Y bueno, y un tiempo quisieron hacer ahí el canal de Panamá, antes que hacerlo en Panamá, lo quisieron hacer en Nicaragua, en un lago ahí que vieron que les podía servir para que llegaran los barcos al lago y luego bajaran al otro lado, pero hubo un terremoto. Y se desistieron, ¿no? Y se pasaron a Panamá. Pero tenían su proyecto ahí, ¿no? Por eso Nicaragua siempre ha sido para ellos muy un punto estratégico, ¿no? Malditos. Pero bueno, el punto es que pues los nicaragüenses han tenido muchas ganas. Bueno, han sido, no es que ellos hayan querido a la revolución, no es que ellos hayan querido, pero se han sido muy oprimidos. Este Somoza, les digo, mató a Sandino a traición y se pone a gobernar y se pone a hacer lo que quiere, adueñarse de todo, asesinar a quien quiere, con la Guardia Nacional, crea el país de un solo hombre, ¿va? Donde se hace dueño de así, de manera despiadada, de lo que sea, ¿va? De manera voraz, ¿va? Y pues con la aprobación, o como decían los gringos, es un hijo de puta, pues nuestro hijo de puta, ¿no? Y lo dejaron hacer lo que quisiera en ese pobre país, ¿va? Tanto que los pobres poetas, en vez de poder dedicarse a hacer poesía, pues lo tienen que matar, ¿va? Y es un honor y es un deber para la patria, ¿no? Vamos a estuve ensayando aquí este poema, ojalá que me salga bien, que los dioses de la música y de la poesía me ayuden. Vamos a el poema de Rigoberto López que encontré es este, se llama Carta Testamento. ¿Para qué se los platico? Mejor se los voy a interpretar, ¿verdad? Carta Testamento. San Salvador, septiembre 4 de 1959. Señora Soledad López, León, Nicaragua. Mi querida mamá, aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar el régimen funesto de nuestra patria. Y en vista de que todos los esfuerzos sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser o sea por primera vez una patria libre, sin afrentas y sin manchas, he decidido, aunque mis compañeros no querían aceptarlo, el tratar de ser yo que inicie el principio del fin de esta tiranía, si Dios quiere que perezca en mi intento. No quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha sido decisión mía. Fulano de tal, que nos conoce muy bien a todos nosotros, ha quedado encargado, lo mismo que los demás paisanos, residentes en este país, de ayudarla en todo lo que usted necesite. Como antes le había contado, hace algún tiempo tomé una póliza de vida por 10,000 dineros con doble indemnización, o sea, 20,000 dineros. Fulanito le dará todas las vueltas para que ese dinero le sea entregado a usted. Y aquí está su nombre. Hay una salvedad en esto. Como usted sabe, yo siempre he vivido en casa de la familia Andrade, que han sido muy buenos conmigo durante tanto tiempo, y quiero que de dicho dinero me sean entregados 1,000 dineros a la señorita Dina Andrade, para que termine sus estudios, ya que muy posiblemente los tenga que abandonar por falta de recursos. Con Miriam Andrade de Rivera, hermana de ella y comadre mía, puede usted entenderse, ya que usted deberá viajar a esta ciudad, San Salvador, en donde, terminados los trámites legales, le entregarán el valor de dicha póliza. Como le dije anteriormente, fulano de tal y demás compañeros le darán todas las vueltas para el cobro de la mencionada póliza. Espero que tomará todas estas cosas con calma, y que debe pensar lo que yo he hecho. Es un deber que cualquier nicaragüense que de veras quiera su patria debía haber llevado a cabo hace mucho tiempo. Lo mío no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido. Si usted toma las cosas como yo lo deseo, le digo, me sentiré feliz. Así es que nada de tristeza, que el deber que se cumple con la patria es la mayor satisfacción que debe llevarse un hombre de bien como yo. He tratado de serlo. Si toma las cosas con serenidad, con la idea absoluta de que he cumplido con mi más alto deber de nicaragüense, estaré muy agradecido. Su hijo, que siempre la quiso mucho, Rigoberto. No, esa es la carta de testamento de Rigoberto López. Ah, saludos a Don Argumento, mucho de su programa de ayer. Se aventaron 2 horas ahí, hablando de toda la cuestión del Medio Oriente. Me iluminaron ahí. Yo no sabía que había paz, miren, ya hay paz. Ya. Sí, acá. Pero bueno, estamos acá en otra trinchera, que pues al fin se trata de darle un sentido a esta vida, va, también, ¿no? Yo quiero hacer hincapié de que estamos hablando de nicaragüenses, cubanos, pero principalmente estamos hablando de latinoamericanos, chinga. Porque esa es una patria. O sea, que yo escucho, veo los problemas, los poemas de Darío, leo los poemas de José Martí, para mí me mojan, ¿no? O sea, no este... No necesito ser cubano, no necesito ser nicaragüense para que me guste Silvio, para que si nos gusta la música de los gringos, cabrón. Ahora que no, pues esto es otro rollo, ¿no? Esto nos llega más, porque no porque lo demás no nos pueda llegar, también está chido. Pero esto pues lo entendemos, ¿no? No lo guachaguacheamos nada más, ¿va? Y es una maravilla, ¿va? Estas canciones al final crean una patria, ¿no? Crean una patria grande, ¿va? Son las creadoras de la patria grande, ¿no? Y este... Y bueno, en el caso de Nicaragua, pues les decía, ¿va? Pues aquí todos los nicaragüenses son poetas, ¿va? Rigoberto López, pues asesina, sí lo logra asesinar, ¿va? No sé si su pobre madre logró cobrar la póliza, eso sí, la verdad, no lo he investigado, carajo. Ojalá que sí, ¿va? Porque bueno, pues como buen hijo cumple con la patria y también intenta cumplir con sus deberes de hijo, ¿no? Y bueno. Oye, si habrá algún libro acerca de esta onda de cómo lo planearon. Ah, sí, lo habías mencionado, ¿verdad? Bueno, la novela de... ¿Cuál novela? Pues al final, pues ya no sabe uno qué es verdad, qué es mentira, pero pues sí, de ahí lo nos platica todo esto, ¿no? Que bueno, que la bronca ahí es que pues Rigoberto López mata a Noriega, pero funda una dinastía, porque vienen los hijitos. Viene Tachito y viene Anastasio. Y, ah, no sé, es lo mismo, va, Tachito y Anastasio. Bueno, el otro güey, no me acuerdo, Luis, o eran dos ojitos. Y uno se pone de presidente y otro se pone de líder de la Guardia Nacional. Y ahí viene el peor todavía, porque se vengan de la muerte del padre. Y pues más voraces todavía venían los muchachitos, ¿va? Y entonces es la dinastía Somoza, porque primero es el papá y luego los hijos, ¿ca? Estamos hablando de eso que fue en los 50, el asesinato de este... aquí está la carta que les acabo de leer, 56. Y del 56 vienen los hijos, ¿no? Viene primero el asesino de Sandino, ¿va? Que lo asesinó de manera brutal, ¿no? Y viene después los hijitos, ¿no? Que bueno. El pueblo nicaragüense, pues no se quiere ir a la guerra, ningún pueblo se quiere ir a la guerra, los otros pueblos quieren vivir en paz, todos los pueblos quieren alimentar a su gorda y ser felices, ¿va? Pero pues no los dejan, ¿va? No les permiten, entonces tienen que sacrificar a la gorda y al amor y a todo y a la madre y sacar un seguro de vida e ir a matar a los tiranos, ¿va? Porque pues no era vida en Nicaragua con estos desgraciados, ¿va? Todos se hicieron dueños de todo, eran represores, eran sanguinarios, la vida era triste, ¿no? Y los gringos, pues ahí de sus compinches, ¿va? Y bueno, se van formando aquí después de la Revolución Cubana, ¿va? Pues como en toda América Latina, pues viene el rollo de intentar la misma cosa, ¿no? Y aquí, pues vienen los grupos estos, pues marxistas, ¿va? El famoso Frente Sandinista, ¿va? Que fundado por Fonseca, ¿va? Que me decía mi amigo Mario que lo mencionaba, pues yo no sé mucho de Fonseca, discúlpenme eso. Creo que era un gran marxista que interpretó al Marx en la realidad latinoamericana y fue de los que insistió que el frente fuera, se llamara sandinista, ¿no? Que dentro de los marxistas decían, ah, pues es que Sandino ni era marxista, era reformista, nada, pero Sandino era Sandino, ¿no? No importaba si no era Sandino. Una de otro costar, carnal. Sí, no, pues Sandino es muy importante porque es de esos personajes como José Artigas que se hicieron obreros, que se hicieron campesinos, que se hicieron y que pues no los se hicieron uno con el pueblo, ¿no? Y empoderaron al pueblo, ¿no? Con su carisma, con su sacrificio, ¿verdad? Con su talento y con sus lecturas, ¿verdad? Que bueno, que el pueblo luego no tiene mucha lectura, ¿no? Pero bueno, y el punto es que estábamos con que ya estaba formado el Frente Sandinista, ¿va? Con la Revolución Cubana, con todo este rollo. Y la dictadura, pues sigue ahí siendo la dictadura, ¿va? No cambia, ¿va? Pero cuando ya de plano toda Nicaragua se va, ahora sí que contra... Y ahora sí que leí una tipografía de Ernesto Cardenal, fíjate, Ernesto Cardenal, el poeta este también muy importante nicaragüense, ¿va? Que él estuvo también muy metido en todo este proceso, ¿no? Y él funda un lugar ahí en Nicaragua, Solentina Me, ahí en un lugar, un paraje ahí muy bonito, donde hace una pequeña utopía así de vida y de cristiana y demás, pero pues también en este rollo de comunismo y de vivir así como que todos para todos, ¿no? Y nada para nadie, ¿no? Luego es muy triste porque pues acaba pues destruida y asesinados muchos de sus miembros, ¿no? Es muy triste porque él te platica cómo mueren de los mejores hombres en Nicaragua, ¿no? Gente muy buena, gente muy valiosa, asesinada por la dictadura, ¿no? De una manera, pues, que no debe ser, ¿no? Y bueno, Fonseca muere, los hermanos del que gobierna ahora, ¿no? Que no lo quiero ni mencionar porque es una tristeza lo que pasa ahora. Daniel Ortega, también todos sus hermanos mueren, ¿no? Ahí pues asesinados por los somocistas, ¿va? Pero pues se mantiene la lucha, ¿no? Ahora sí que unos mueren, pero otros agarran sus armas, ¿no? Y cuando ya de plano todo colapsa, pues es cuando viene el terremoto, ¿no? De Managua de 1972, que provoca que los pinches somocistas todavía jodan más al pueblo porque se aprovechan el terremoto para vender la ayuda internacional, para hacerse de más propiedades, pero no ayudan a nadie, ¿no? Todos lo convierten en beneficio para ellos, ¿no? Entonces ya de plano ahí ya todas las clases sociales dicen ya basta, ¿no? Y viene la alianza de los del chamorro que después asesinan y demás. Bueno, vamos a... no he mencionado a Carlos Mejía Godoy y su hermano, que son muy importantes, tienen un programa de radio, era un doctor que le gustaba mucho la música. La música nicaragüense es muy rica, los nicaragüenses tienen un sentido del humor, tienen una música padrísima. Y bueno, los Mejía Godoy fueron los que de algún modo la sacaron al mundo, ¿no? Gracias a esta revolución que en algún momento triunfó, ¿va? El Mejía Godoy se convirtió en su... Y también durante el proceso de revolución él fue parte, ¿va? Tenía su programa de radio y siempre lo metían a la cárcel, pero ahí seguía rescatando y haciendo canciones. Durante Somoza estuvo en la cárcel mucho tiempo y tuvo su programa de radio, no sé cómo, luego se lo cancelaron, por supuesto, pero él estaba ahí, ¿no? Y cuando triunfa de los sandinistas, pues, se vuelve un embajador de la revolución. Bueno, vamos a cantar también hay algo que no he mencionado que es el rollo de el Concilio Vaticano II, pega mucho también aquí, el rollo del cristianismo revolucionario, ¿va? Que bueno, a los pobres pues se les llega más fácil más que por Marx, se les llega por Cristo, ¿va? Y vamos a cantar esta canción que se llama El Cristo de Palacagüina, de los hermanos Mejía Godoy. Esa me la sé, así que no voy a usar los lentes. ¿Pero ese qué tipo de música es, como trova? ¿Qué tipo de música es, como trova o qué? Pues no, es como una música muy muy muy propia de Nicaragua, ¿no? Un ritmo muy padre, muy... Sí, es así como muy especial, ¿no? Bueno, yo la voy a cantar en otro tipo, ya sabes que aquí le cambiamos, ¿no? Ahí va El Cristo de Palacagüina para todos ustedes. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quebras plantas se estremecieron. Llovió el formollo galpa, por Tepaneca, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina. Leche de pepavo, pavón, Santa María, ella va a lavar, ella va a lavar. Ay, güey, ay, güey, se me fue. Muy humildemente, la ropa que goza. Ay, vamos a pararle, porque quién sabe qué me pasó, chinga. Esa canción luego la canto, porque mejor las voy a poner con los discos que traje. Luego me pongo a ensayar en mi casa y ya que vengo aquí valgo madre, porque igual allá canto parado y aquí tengo que cantar sentado. No sé, me pongo pretextos. Pero no es fácil hacerlo en vivo, muchachos. Ustedes háganlo y me dicen, señor. El Cristo de Palacagüina, muy bonita canción. A ver, ya me dio calor, déjenme. Yo creo que era el calor. No. Ahí va. Miren la camisa que traigo. Mira, Millones, la que cuando fuimos al evento. Ahí va, ya, otra vez. Borren eso. Fue una falla técnica aquí de Sin Antena tirando shit, motherfucker. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina, del Chepe Pavón Pavón, una tal María, ella balaba muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Las gentes para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En medio de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetillas de molombo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina, del Chepe Pavón Pavón, una tal María, ella balaba muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre jornalero, se me catea todito el día. Lo tienen con reumatismo los tequios de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cepotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina, del Chepe Pavón Pavón, y una tal María, ella balaba muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente, el terrateniente. ¿Qué? ¿Cómo chingados, no? Ya salió. Y bueno, esta canción nos habla de muchas cosas, ¿no? De la riqueza de Nicaragua, de los indios, de los productos tan ricos que hay ahí, de una diversidad cultural, ¿va? Y nos habla también de eso que les decía, que hasta Cristo ya se fue de guerrillero, porque pues no le quedó de otra, cabrón. Él hubiera querido seguir ahí a gusto en su cruz, clavado, ¿va? Pero se tuvo que quitar los clavos y agarrar el fusil porque pues el dictador no le dejó de otra al pueblo nicaragüense. Así de plano se los digo, ¿no? Ahí ya todas las clases sociales, todos ya de plano, no podía seguir eso. Era algo que solo los gringos lo podían seguir permitiendo, ¿no? Malditos. Pero bueno. Ya cuando viene este rollo del saqueo, ya todos se van contra. Ah, también asesina al Chamorro, ¿va? Que era el líder opositor de la derecha, también dueño de un periódico ahí de León y de eso. Y bueno, pues eso ya es el colmo, ¿no? El Frente Sandinista, pues ve que también ya le van a comer el mandado, porque pues van a llegar al poder también por otro lado, ¿no? Los de la derecha. Entonces ya se pone las pilas y hace unos ¿cómo se llama? Golpes muy, muy, muy espectaculares, ¿verdad? Primero secuestra a en un casino, creo, en una fiesta, en la fiesta de su yerno, algo así, secuestra a todos los de la fiesta, ¿no? Y pues todos eran sus familiares, y pues ahora sí que pide un buen rescate y piden pues una liberación de presos políticos, ¿no? Y eso es un golpe también mediático muy grande, ¿no? Y después secuestran, hacen un golpe en el Congreso. Y en el Congreso pues también está lleno de familiares, de amigos de Somoza, y se los llevan y se los llevan a Cuba, ¿no? Ahí, ¿no? Primero a Cuba, se los llevan, después a Panamá. Que Panamá en ese tiempo estaba gobernado por Torrijos, creo, y había cierta izquierda, ¿no? Y bueno, el punto es que ya el Frente Sandinista, pues, con esos golpes, pues, ahora sí que se hace poderoso, va, y ya de plano, ya después el Somoza sale por patas, ¿no? Ya no hay quien lo apoye, ¿no? Ahí. Y pues su Guardia Nacional, pues, se va, pero haciendo chingaderas, ¿no? Porque hay un suceso muy triste, que convocan a los jóvenes de un pueblo para que se unan al Frente Sandinista, y son los de la Guardia Nacional yéndose, va, pero antes de irse, pues matan a 17 jóvenes que llegan ahí a querer unirse. Ah, sí, vénganse, pum, los fusilan, ¿no? Los engañan, va, y antes de irse asesinan a 17, porque después, pues, crean la contra, y Nicaragua nunca puede ser libre, va. Nicaragua, cuando triunfan los sandinistas, bueno, los sandinistas también, como eran medio radicales, medio guerrilleros, pues convocan a 10 personajes que vengan a gobernar, entre ellos Sergio Ramírez, el escritor este de la novela que les platicaba, que forman el nuevo gobierno, ¿no? De coalición, ¿no? Y con Daniel Ortega y todos estos sandinistas, ¿va? Ya se hace por fin el poder, ¿va? Se va a Somoza, ¿va? Somoza se va a la dictadura, a Paraguay, creo, y ahí lo matan, ¿no? Y muere con un de esos, casi un misil le echan a él, ¿no? Muere con un bazucazo, no sé, sí, muy, muy fuerte, ¿no? No solo es un balazo, es un... Pero bueno. El punto es, sí, no, pues ese güey se merecía eso y más. Pero, pues bueno, es muy triste la situación del pueblo nicaragüense actualmente, ¿va? Porque pues al Daniel Ortega, ahora sí que cuídate del hijo pendejo, como dicen, que es el que se queda con la casa, ¿no? Porque él tenía otros hermanos, ¿no? Creo que varios hermanos de él fueron asesinados, ¿no? Y lo que es triste también en Nicaragua, y cuando la revolución se viene abajo, pues es cuando pierden el poder en el 90, que hay, porque ya ves que siempre está la contra y siempre lo están jodiendo los gringos, ¿no? Incluso hay un rollo ahí con el que le venden armas a Irán a través de una conexión con narcotraficantes, que ellos son los narcotraficantes, ¿verdad? Ellos son los la CIA y demás, ¿no? Pero bueno, aquí lo que voy es que pues en el 90 yo viví muy intensamente de niño este rollo de Nicaragua, y ay, que vienen las elecciones, y me acuerdo del periódico, mi papá compraba el periódico, estaba yo muy atento a ver qué pasaba, ¿no? Y sí me dolió mucho cuando perdieron los sandinistas y ganó la Chamorro, ¿no? Pero pues el pueblo lo que quería era paz, ¿va? El pueblo ya estaba harto de la guerra y dijo, bueno, pues a ver si los gringos ya nos dejan de hacer la guerra, ¿no? Y ganó la Chamorro, y lo que fue triste ahí con los sandinistas es que hicieron la piñata famosa, ¿no? Que, bueno, pues antes era un rollo como socialista, como todo estatizado, estatizaron todas las casas, todas las fábricas y demás que eran de Somoza, que eran demasiadas, ¿va? Pero pues cuando ya van a dejar el poder, dicen, bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a quedar con las manos vacías? ¿Nos vamos a quedar sin nada? Pues viene el capitalismo, aquí ya no va a haber socialismo, ¿va? Va a haber capitalismo, y nosotros sin nada, ¿no? Entonces, pues ahí se empiezan a repartir todo, ¿no? Antes de que, cuando pierden las elecciones, y pues ya es que hay un tiempo para entregar el poder, ¿no? No lo entregan y, ¿no? Pues vamos a repartirnos todo lo que... Estilo... Y bueno, hubo unas cosas justas, ¿no? Porque había, por ejemplo, una maestra que estaba, ¿no?, la secretaria de Educación, llegó a vivir una casa que, pues, de venir de la guerrilla, viene y, bueno, pues ahí está una casa que era de alguien familiar de Somoza, que ya se fue, pues úsala. Y después no tiene a dónde irse, ¿no? Ella era injusto que se la quitaran, ¿no? Porque, pues, ahora sí que pues no tiene ni a dónde irse, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal una hacienda de kilómetros? Pues esa sí había que repartirla y luego quedó en manos de una persona, ¿no? O luego quedaron fábricas, todo en manos de... Creo que el Daniel Ortega incluso se repartió por sus hermanos que fallecieron, ¿no? Oigan, a mí denme lo de los muertos, ¿no? Pero bueno, y ahí se muere la revolución, ¿no? El mismo Sergio Ramírez, que no está muy de acuerdo con eso, pues también agarra algo, también agarra una casa, unas propiedades ahí, ¿no? Porque también, pues, era cierto el argumento de que, pues, si los dejaban, ¿qué iba a pasar? Se las iban a privatizar, como hizo Salinas, con todo lo público, ¿va? Que lo puso en manos privadas, ¿no? Y, pues, de que ahora sí que de que lloren en mi casa, que lloren en la del otro, pues, mejor nosotros lo privatizamos, ¿no? Y, bueno, qué terrible. Bueno, vamos a seguir, pero, allá hablamos de fíjate que fue un fin. Vamos a cantar otra canción de... Fíjate que fue un final triste lo que mencionas para todo lo que se sufrió el pueblo de Nicaragua, ¿no? Sí, fue muy triste, ¿no? Ese final así de, no mames. Ah, no, y eso, no, y más triste lo que está pasando ahora, que Daniel Ortega, al final, pues ya ves que, y ese, Ernesto Canal lo menciona, su esposa, ahora sí que, pues era gente de la CIA, en la que está actualmente, ¿no? Le llegan por donde, por su parte débil. Dinero. Como a Jacobo Greenberg, ¿no? Que también su esposa era la que se lo llevó a... Y no, pues Daniel Ortega, digo, lo que afirmo, no, lo que estoy diciendo, yo no tengo las pruebas, ni los archivos secretos, ni nada, pero pues actuó como tal, ¿no? La señora, ¿no? Para joder la revolución, ¿no? Y el otro, pues se dejó. Y Ernesto Cardenal menciona muchas cosas feas de una revista que tenía ella y que pues hizo quedar mal a Julio Cortázar. Ya es que Julio Cortázar apoyó mucho la revolución. Sus últimos, creo que antes de morir estuvo ahí en Nicaragua, Julio Cortázar. El último que escribió creo que fue dedicado a la revolución, muy así, ¿no? Pero bueno, vamos a cantar una canción que nos habla de, pues, de esta revolución que, pues, principalmente fue rural, pero que también de repente ya fue pues urbana, ¿no? Que la revolución es cuando se queda nada más en la parte rural, pues casi no triunfa, ¿no? Tiene que haber una vinculación y tiene que haber una ahora sí que un núcleo urbano y un núcleo rural, ¿no? O no tiene que, no son fórmulas, pero por lo regular así, pues así que las dos cosas, ¿no? Tienen que estar unidas, ¿no? Y bueno, esta canción es muy bonita. Creo que ganó el Loti incluso, fue muy famosa, porque Mejía Godoy fue famoso. Ganó el Loti con esta canción ahí, porque es muy bonita, ¿no? O estuvo ahí cerca. Estuvo aquí siempre el domingo, ¿ah? Era un éxito. Su canción es Son Tus Perjúmenes, Mujer. Miren, aquí traigo el disco. Un disco muy vendido, muy famoso, muy bonito. Es muy bonito porque cuando ves el diccionario de la Academia Española, hay palabras que, como esta de Sulibellan, que vienen gracias a estas canciones. Dice, sí, es una palabra que viene del habla nicaragüense, que se conoció gracias a Mejía Godoy, y que forma parte ahora del habla de todos, ¿no? Porque, pues, de algún modo, pues, es una palabra que... Son tus perjúmenes, mujer, porque me sulibellan, ¿no? Esa yo pensé que era mexicana, estaba segurísimo. No, es que también es mexicana, cabrón, pues es nuestro, es esa división es artificial, somos latinos, ¿no? Pero bueno, ahorita la ponemos también, ¿verdad? Puro choro. Y luego me arrepiento de mis choros, que digo. Nadie me está viendo en el Face, qué poca madre. ¡Ah! Están escuchando en sinantena.com. No me esté viendo. Un saludo a Sandra, que es la que luego me ve, que es muy linda y que me inspira igual que Johnny a hacer cosas lindas. Y bueno, ahí va esta de la marcha de Quincho Barrilete. Es una rola hermosísima. Ahí les va. A ver, déjame, me acomodo porque está medio complicado esto. Ahí va. De la marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se penquea en la rebusca, Quincho se faja como todo un Guayacán. Mañana y tarde vende boles en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las parques, calles, blajes y barriadas, el pueblo lo repetirá. Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete, le cae al pelo con su personalidad. Ahí en el Open vive desde el terremoto, pa' hacer lechuzas este Quincho es un campeón. Por un chelín te hace un cometa prodigioso para ponerle un telegrama al colocho. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. El tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo, ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar ya en la cuerda del cometa, y muy feliz mirando el sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. Versión ska, está chido. No me vieron, chingada, pero pues nadie me está viendo, así que no importa. No, si ya me está viendo alguien. Te está escuchando. El Toño, un saludo al Toño. En Sin Antena te están escuchando, ¿cómo no? Ah, no, o sea, huevo, no hay bronca. No me quejo, nada más digo. Nada más doy el dato. Bueno, Don Quincho Barrilete, es importante esta canción en el sentido de que nos habla también de este terremoto, ¿no? Desde vive en el Open desde el terremoto, pues, ¿no? Y bueno, es muy triste esto de los niños de la calle, ¿no? De los niños pobres, ¿no? Como de alguna manera, pues no sé si antes estaban mejor, pero yo creo que sí estaban mejor, ya. Hubo un tiempo en que era muy terrible esa imagen en toda América Latina de los niños abandonados, de los niños. ¿Por qué? Porque vino una ley que prohibió que se les diera trabajo a los niños, ¿no? ¡Ay, qué buena ley! Porque ya no le da tu. Pues sí, güey, pero. Y esos niños pobres que necesitan trabajo, ¿contemplaste en esa ley que iban a tener una buena vida? ¿O te valió mal, ¿no? Nada más prohibiste que les dieran trabajo, pero no creaste. Seguiste con los mismos. Los hospicios, donde mejor en la calle que en el hospicio va. Y bueno, y luego esos niños, pues, quien los ayudara, llegó a haber casos en que pues se fueron a la cárcel. Una señora llegó a ver un caso en que por darle trabajo a un niño y dejarlo vivir ahí en la peluquería, pues se fue a la cárcel, ¿no? Entonces ya después pues nadie los ayudaba. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. En Nicaragua, bueno, pues esta canción, Mejía Godoy, pues fueron. Los dos hermanos, uno se quedó a vivir en Nicaragua, Enrique va, y se quedó como dirigiendo la cultura, dirigiendo un rollo ahí cultural, y el otro se fue de embajador por el mundo, ¿no? Carlos Mejía Godoy, ¿no? Y les digo, muy importante porque pues sacan el alma del nicaragüense, va, dan a conocer esa alma del nicaragüense, ¿no? Les decía que hoy rompí los 7 candados y le di su droga al dragón, pues, y pude sacarlos. Los tesoros de mi casa, miren, mis discos. ¡Ah! Sí. Qué bonito disco, miren. de estos discos grandes, ¿no? No chingaderitas de CDs que nos quisieron luego meter como mejores, que están peor. Y miren, este es el famoso. Vamos a poner esa rola, pues, que ya para que escuchen a los originales. Esta son tus perjúmenes, mujer. Muy bonita canción, ¿va? Los que me sulibeñan, te digo que. La hubieras hecho versión pong, esa de son tus perjúmenes, mujer. ¿Cómo? La hubieras hecho versión pong, esa de son tus. Ah, esa no me la sé. Esa no. Tengo varias, sí, pero esa no. Acabamos con otra versión pong de Juancito Tiradora, ¿va? ¿Le pongo así nomás? Bueno, aquí no se va a escuchar en mi face, pero se va a escuchar allá. ¿Esa? Ahí bien. Qué bajo, creo. Ahí bien. ¿Qué hicimos? ¿Está todo bien? ¿En qué la cagué? Ahí se estaban dando vueltas. ¿Sí? Acá miren el Johnny, aquí en el ingeniero de audio. Los files con el audio. Estamos poniendo son tus perjúmenes, mujer. Listo. Oh. ¿Qué cosa es el sulibello? Le pregunté a Baltasar de Coya. Y él tiró una piedra fome al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo: mírela, mírela. Mírela cómo se sulibella. Los que me sublimean son tus perfúmenes, mujer. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me sublimean, los que me sublimean son tus perfúmenes, mujer. La primera en la frente dijo Espiridión Pichincha y aquí está. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletea. Ay, cómo me aletea. Tus ojos son de colibrí. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me sulibellan. Los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. Ay, primera sin segunda, dijo Mincho. Tus labios, pétalos de flor, como me soripean, como me soripean. Tus labios, pétalos de flor, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Tus pechos, cántaros de miel, como reverbería, como reverbería. Tus pechos, cántaros de miel, échale, chile. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Tu cuerpo, tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como me alvaré. Ay, como me alvaré. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Un solito mandolina. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean. es un ritmo como especial, ¿no? Uno lo pone en marcar bien. Bueno, pues este fue el ejemplo. Esta fue muy famosa canción en su momento, fue un gran éxito. Pero bueno, les digo que también es un ejemplo de cómo son alegres los nicaragüenses, ¿no? A mí se me hace muy... tiene un sentido del humor también muy padre, ¿no? Muchas canciones... Bueno, yo no conozco a los nicaragüenses, no he ido a Nicaragua, pero... ¿cómo la pago aquí? Sigue dando vueltas, millona. Allá. Pero por estas canciones se los digo, ¿no? De Clodomiro el Ñajo, ¿no? ¿No has oído esa? Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Y trata del Clodomiro que va a comprar una pila de clavos y un formón, ¿no? De su patrón. Y a ver, pero pues, apúntalo. No, yo tengo mi truquito, yo le pongo musiquita y va. Una pila de clavos y un formón, pero se encuentra su cuate y le da pena, y nada más la chifla, ¿no? Llega a la ferretería y ¿qué vas a querer, Ñajo? No, pues, espérame, escúchale, y le chifla, ¿no? sáquese la chingada de aquí, ¿no? Muy, muy simpática. Y bueno, que es un pueblo divino, porque pues, a pesar de toda esta mierda que les ha pasado y que no los han dejado ser libres, ¿verdad? Pues tienen mucho sentido de humor, son muy alegres, son aman maravillosamente, como lo dice esta canción, ¿verdad? Son poetas, ¿verdad? Pues como les decía, todo nicaragüense, como... En México eso nos falta, cabrón. No tenemos un personaje poeta que, digamos, todos los niños queremos ser como él, ¿no? Porque Octavio Paz, no, güey, ¿quién quiere ser como él, no? ¿Quién quiere...? Pasquear, ¿no? Pues también está cabrón entrarle al... Ya ves cómo le ha ido a tu cuate el Isidro Grande, que ha querido ser como nuestro gran Zapata y... Que le copien lo bueno, chinga, ¿no? ¿No? Al Carlos Gómez también, ¿no? Que andan ahí chupando, sí, pero yo no le enseñé eso, yo le enseñé poesía, ¿no? No alcoholismo, chinga. Ah, un saludo para Carlitos Gómez, para todos. Buena onda la banda, que... Okay. Uno quién es para criticar, para decir este pinche mundo, quién lo está cambiando. Y bueno, pues sí, Nicaragua sin Somoza, ¿va? Y con Sandino. Pues sí, yo la verdad nada más conozco sobre todo estas de los Mejía Godoy, pero sí sé que hay una riqueza muy grande, que los Mejía Godoy pues rescatan también ese sentir del pueblo, ¿va? Y bueno, de algún modo sí son compositores, pero también son descubridores y rescatistas de lo que hacen otros, ¿va? Y es muy padre porque decíamos, por ejemplo, que los uruguayos buscan su identidad en el alma latinoamericana, todos somos latinoamericanos, ¿no? Pero es muy bonito cómo los nicaragüenses buscan su identidad en su pueblo, ¿no? En sus canciones, adentro de su gente, ¿va? Y cómo esa identidad se vuelve latinoamericana, ¿no? Conocemos estas palabras zulibeya y las hacemos nuestras también, ¿no? Tu cuerpo como me almarella. Ah, mira qué bonita palabra, ¿no? Almarella, güey. Y zulibeya, ¿no? Wow. Y bueno... enriquecen esta identidad latina, ¿no? No nada más latinoamericana, ¿no? Gracias a estas canciones, ¿va? Gracias a estas historias y pues a esta lucha, ¿no? Por la libertad, que deja unos ejemplos también fabulosos, ¿va? Que aunque no se cumpla, no se logre, ¿va? Que bueno, ¿quién es libre? También decimos en México, ¡ay, ya somos libres! Porque nos gobierna la Sheinbaum y nos gobernó el cabecito de algodón. Bueno, pues sí, puede ser, pero... Más libres que Nicaragua, sí, ¿verdad? También, tal vez sí. Porque este programa, por ejemplo, tal vez no lo podemos estar haciendo allá, ¿va? Hay mucha represión, dicen, en las dictaduras. Dicen que esa es una dictadura, ¿no? Donde ya nadie quiere ser, ya le ha quitado la nacionalidad a varios, según, ¿no? No sé qué rollo, muy raro, a Yoconda Belli, a mismo Sergio Ramírez, ya todos se fueron de ahí, Ernesto Cardenal ya murió, creo, pero se acabó también yendo de su pobre Nicaragua, ¿verdad? Porque pues acabó secuestrada, ¿no? Por... Y fíjate que fue, Nicaragua es un país muy castigado por la cuestión de las dictaduras, ¿no? Y sobre todo el amparo que tuvieron las dictaduras de los gringos, ¿no? ¿Quién sabe si hubiera sido igual? Si no hubiera estado los gringos, pero como siempre los gringos sometiendo a los demás, a los otros. Y triste también porque este viene por la izquierda, ¿no? Porque, bueno, pues también por la izquierda vale mal, ¿no? Algo mal. Y bueno, se tuvo sus etapas tal vez más chidas el Ortega, ¿va? Ahora sí que pues no siempre fue así. Pero, pues, ¿en qué acabó, no? Bueno, ya mejor no digamos nada, no nos va a pasar nada. No, la Guardia Nacional, ¿va? Pero bueno, no sé qué sea también de los Mejía Godoy, si vivan o mueran, si vivan en Nicaragua, si ya los corrieron, si... No sé, la verdad. Carlos y Enrique Mejía Godoy. Pero bueno, pues quedan estas canciones, quedan estos ejemplos, queda esta lucha por la libertad de la patria, ¿va? Vamos a acabar ya, creo que ya es tiempo, y si no es tiempo, pues yo de todos modos ya me cansé. Tenía otra rola más ahí, programada. Ah, esta de Juancito Tiradora. Esta de Juancito Tiradora, según la canté en el velorio de mi papá, fue la peor canción que pude escoger, porque mi papá nada que ver con Juancito Tiradora. Pero así soy a veces para escoger las canciones. Escojo las que menos van en el momento indicado, ¿eh? Detalle, ¿no? A tu jefe. Sí, me puse a cantar ahí unos roles, ¿eh? ¿Y si te dejaron tu familia, no? Pues era el velorio de mi papá, pues qué. Pues, tampoco no puedo cantar ahí. Sí. Ah, no, con mi papá nunca le gustaba que yo cantara, la verdad. Nunca favoreció ese rollo artístico mío. Pero bueno, ya no hablemos de mi papá, hablemos de Juancito Tiradora. Ahí les va. Un anuncio que mañana vas a andar presente. Ah, mañana vamos a estar acá en las pizzas. ¿Qué dirección es? Allende 23. Carnaval 23. Entre Allende y Belisario Domínguez, sobre Allende. Entre Belisario y... Va. Aquí cerquita. Vamos a estar mañana en las pizzas con René Arquesta, Rusia, regreso a Rusia. Va a venir nuestro camarada Osvaldo, ¿va? Me invité también a Raúl, pero pues no seguro que vaya. Me dijo que sí, pero pinche Raúl, ya sabes cómo. mira, Sandra Pérez, qué linda, me felicito. Uy, sí, un besito. Llegó justo el momento de la canción. Ella y Johnny son los que me hacen ser buena persona. Si no fuera por ellos, estaría. Ya, sabes que se te quiere. En el egoísmo. Bueno, ahí vamos a cantar esta de Juancito Tiradora para despedirnos. A ver si nos sale la versión punk, ojalá. Juancito Tiradora nació montaña adentro, colgado en los bejucos como un zorzal de cerro, picoteando las frutas, menudo chichilote, robando en los solares la miel del tiquilote. Juancito Tiradora no tuvo nunca nada, pero se sintió dueño de toda la montaña. Aprendió a amar el surco, la milpa y la quebrada, las pozas azulitas repletas de mojarras. Juancito Juan Tiradora, Juancito, Juancito, Juan, dueño de milpas y auroras. Juan, Cito Juan, tiradora. Juan, dueño de mil paz y auroras. Juan, tu corazón de pájaro no conoció fronteras, pero olvidé decirte que de otros es la tierra. Mordió tu sangre dulce la bala de un cobarde. Lloraron los pocoyos cuando cayó la tarde. Ahora que ya nadie tu libertad limita, practicas en las noches tu enorme puntería. Vas derribando estrellas que caen en el río, y luego de jugarlas las metes al bolsillo. Juan, sí, Juan, tiradora. Juancito Juan, dueño de mil paz y auroras. Juancito Juan, tiradora. Juancito Juan. Dueño de mil paz y auroras. Juancito Juan. Bueno, pues ya, que viva Juancito Juan, y pues una Nicaragua sin Somoza y sin Ortega. Y Nicaragua libre y con mucha poesía, va, como debe ser y como es nuestra bonita Nicaragua. Y bueno, pues estamos aquí generando esta identidad que es latina, que ya está, que ya existe, pero que bueno, nos la quieren hacer como que también como que es chafa, ¿va? La identidad latina es fabulosa. Imagínense si Brasil y Argentina juntaran sus selecciones. No, pues ya. Se acababan los mundiales porque pues siempre ganábamos, ¿no? Ya, qué chiste. Bueno, pues chido, gracias, banda, y es que aquí seguimos echándole ganas y pues buscando la belleza de este mundo, ¿verdad? Aunque haya quienes no quieren que suceda. Gracias.